subia no telhado. Pago, pago, ia do seu paco. Minha boa trabalhada. Confundia o nome da gente. Chamava o Nelson de show. E do modo diferente. La vida en este amor de compra y venta me lo dio todo y más y me dejó como un pony en la feria. Ya me cansé de mis lagos, ya va siendo hora de cerrar la puerta. Prefiero un cero a mi lado que tú con tus dados de risa o protesta. Nada es igual que nada, y es lo que siento en tu mirar. Que el amor no tiene dueño, y este nos oprime con su collar. Nada es igual que nada, y es lo que siento en tu mirar. Que el amor no tiene dueño, y este nos oprime con su collar, con su collar. Perdí todo el sabor de este plato que llena y llena, pero nunca alimenta. No encuentro el fin de este engaño, ¿por qué mantener tensa esta cuerda? Yo ya no soy de tu gusto, no besas igual, no miras igual. Me privas de tus secretos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasará? Nada es igual que nada, y es lo que siento en tu mirar. Que el amor no tiene dueño, y este nos oprime con su collar. Nada es igual que nada, y es lo que siento en tu mirar. Que el amor no tiene dueño, y este nos oprime. La rueda me vuelve a girar, dando espacio a mi corazón. Todo llena mi ser, todo brilla a mi alrededor. Aprendí que en nuestro interior está la clave para dar amor. Todo llena mi ser, todo te puedo dar si yo estoy bien. Si tú estás bien.